Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de concurso, la revista Traversari busca al mejor ensayo de música y danza afroecuatoriana. La tercera edición de la revista de investigación sonora y musicología Traversari vendrá con una sorpresa. En ella se espera contar con el mejor ensayo investigativo de la danza y música afroecuatoriana que ha convocado los editores de esta publicación y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan Muyo Sandoval, director de la revista, comentó a los micrófonos del informativo Bitácora algunos de los detalles de este concurso. E incluso generar estudios, ¿no es cierto? Y de eso se trata justamente la revista. Y la Casa de la Cultura hace la convocación con un premio de $1,000 al primer ensayo, entre 15 y 20 páginas, llamémosle así, todos están invitados, sobre el tema de la música o la danza afrodescendiente. La única, digamos, si es que habría una condición, es que haya investigación, que la gente que nos escriba haya tenido un contacto real con esa cultura. Entonces, el segundo premio es de $700, da la Casa de la Cultura, y el ganador va a ser publicado en la número 3. Sí, es decir, oralmente nos han dicho, ya estoy enviando por lo menos unas tres personas, es que tampoco se puede conocer porque esto es sobrecerrado, pero como me conocen, me dicen, oye, quiero participar, le digo, pues está abierto, conozco más bien por esta oralidad, ¿no? Que nos encontramos con la gente y hay mucho interés, por supuesto. Y lo más importante es que, claro, lo que se pretende es que se participe y que haya un real acercamiento de nosotros, de toda la sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto?, hacia esta identidad importantísima que es la afrodescendiente. Los premios para los ganadores serán entregados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un evento especial en el mes de julio. El objetivo de esta propuesta de la revista Traversari es incentivar la investigación de la cultura a través de la interculturalidad y visibilizar de esta manera la sociedad ecuatoriana en una revista que perdurará en el tiempo. Sí, la revista en general se ha centrado en la interculturalidad. Este concepto, a veces, que siempre lo decimos, ¿no?, en los discursos y lo decimos ahora en la educación, intercultural, etcétera, etcétera. Lo interesante es que nuestro material apela a aquellos investigadores. Por ejemplo, hay una compositora cuencana, ¿no es cierto?, que escribe sobre una composición en base a un canto shuar, y ella describe ahí en su obra. Hay una investigadora sonora, que es Mayra Esteves, por ejemplo, ¿no? Ella escribe sobre los nuevos conceptos de cómo nosotros nos escuchamos a nosotros, qué ocurre en el sujeto social cuando consumes sonidos, ¿eh? Interesante, ¿no? Cuando posiblemente en el bus te imponen un repertorio que de pronto te agrade o no te agrade, pero tú tienes que escucharlo. El sonido entonces es social. Entonces, y a veces también marca esto, el que ciertas políticas nos impongan también sonidos. Claro, es importante decir que en una revista se reconozca la sociedad, pero sobre todo es el pensamiento de una sociedad. ¿Qué significa eso? Significa que los pueblos quichuas, por ejemplo, los pueblos afrodescendientes, ¿no es cierto?, las culturas mestizas, de este mestizaje hermosísimo que conocemos como música nacional, se perennicen en un medio público. Y aunque sea el tiraje es de 1,000 revistas, por ejemplo, que eso es interesante, el hecho es que esto es un documento histórico. Este documento perdura por 100, 200, 300 años, nosotros ya no estaremos y este documento estará ahí. Y eso es lo importante, el publicar en una área, en este caso determinada como la musicología, ¿no es cierto? Este instrumento es determinante, decide nuestras historias futuras. El ensayo deberá ser de carácter investigativo, de 15 a 20 páginas, con fotografías e ilustraciones de buena resolución, con citas bibliográficas de las fuentes consultadas. Los postulantes de extranjeros deberán estar radicados en el país mínimo 5 años. Cabe destacar que los trabajos que lleguen en sobre cerrado a la vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta este 15 de junio serán evaluados por un jurado conformado por destacados investigadores y analistas de la cultura ecuatoriana. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 104. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.